casual. Otro invierno nos volvimos a encontrar, tú soñando con poderme enamorar. Por entonces yo estrenaba soledad. Me gustaba de tu mano pasear, me halagaban tu cariño y tu ansiedad. Te quería, pero no te pude amar. No era tiempo todavía de olvidar. Mi paciente enamorado, aún los años no han mermado tu ilusión. Nunca faltan las llamadas en la fecha señalada, ni un te quiero a la mínima ocasión. ¿Con qué alimentas los sueños si nunca fuiste mi dueño ni mi amor? Si puse un beso en tus labios y para no hacerte daño dije adiós. Señalada, ni un te quiero a la mínima ocasión.